no dejo de sorprenderme, no dejo de sorprenderme de toda la gente que ha entrado a este local ya, a este rincón del jazz. Hasta tal punto, he tenido que habilitar un almacén. Al fin y al cabo, ¿para qué lo quería? No dejan de sorprenderme. Y no puede dejar de sorprenderme el modo irresistible en el que a partir del núcleo original de Nueva Orleans, el jazz ha sabido expandirse por Estados Unidos, la vieja Europa y el mundo entero, ganándose la estima de los públicos más diversos, como tú, y dejando su huella en las músicas más populares. Y es que a consecuencia de ello, y a pesar de su indudable juventud, este arte, el jazz, puede apreciarse hoy de contar con miles de ejecutantes y decenas de escuelas, tradiciones y corrientes. Y con miles de oyentes. Bueno, yo no tengo miles, pero son suficientes para llegarme al corazón. Por supuesto, no se trata aquí, en el rincón del jazz, en media hora, de citar a todos los músicos de jazz que, de un modo u otro, han llegado a hacerse un nombre. Es una empresa imposible, además de absurda. Toda vez que un diccionario debe ser una herramienta de consulta, y para eso tenemos internet, Wikipedia, etcétera, etcétera. No se trata de citarlos, no, sino de no omitir a ninguno de aquellos que han sabido jugar un papel, por modesto que fuera, en el escenario o tras las bambalinas del jazz. Yo, aquí, en este humilde rincón de media hora, trato de brindarte semana a semana, mostrar poco a poco, señas personales y artísticas distintas, con comentarios a su carrera, a su vida, de la forma o del estilo de cada uno de ellos, o mencionando además algunos de los títulos o grabaciones que a juicio, a mi juicio, siempre subjetivo, mío, representan lo mejor de su producción. Y eso intento todas las semanas, en este humilde rincón. Y hoy también lo voy a intentar, y creo que lo voy a conseguir. Vamos a empezar a hablar del jazz. ¿Cómo no? Sorprendido me hallo. The Preacher se basa en los acordes de Show Me That Way to Go Home, que Silver, ahora Silver, solía utilizar para terminar sus conciertos. Lo escribió en el Hotel Arlington, en la 25th Street, en la ciudad de Nueva York, donde vivió durante 4 años desde 1954. La influencia gospel de The Preacher se logró sutilmente, con una melodía y un riffs asociados que tenían un backbeat natural e incorporado. Casi fue rechazada por el productor Alfred Lion, quien pensó que era demasiado antigua, pero fue retenida ante la insistencia de Blackie y Silver, quienes amenazaron con cancelar la sesión hasta que Silver hubiera escrito otra melodía para grabar en su lugar si no estaba incluido. Thank you. Gypsy Jazz, o Jazz Monouch, es el nombre de un género musical basado en gran parte en el trabajo grabado del guitarrista Django Reinhardt. Django Reinhardt, el padre del género, era un gitano manouch, un subgrupo de romanís estrechamente relacionado con los Sinti de Europa Occidental. Creció aprendiendo a tocar varios instrumentos y fue reconocido desde su niñez por su gran potencia musical. El Gypsy Jazz, o Jazz Gitano, se caracteriza principalmente por su referencia a la música de Reinhardt y específicamente por una instrumentación centrada en la guitarra y con dominancia de los instrumentos de cuerda. Un repertorio que consiste principalmente en melodías de swing de los años 30 y 40, incluyendo la mayoría de las composiciones conocidas de Reinhardt, un formato de improvisación para grupos pequeños, técnicas de guitarra propias y el uso de un tipo particular de guitarra conocida como Shelmer o Shelmer McCaffrey. Margaret Whiting, cuando contaba con 18 años de edad, firmó su primer contrato con Capitol, la compañía discográfica fundada por Johnny Mercer. Un tema compuesto por Carl Schwestdorf y John M. Backburn, titulado Moonlight in Vermont, despertó el interés de la joven cantante. Cuando Mercer oyó la grabación que ésta realizó el 20 de septiembre de 1944 con la orquesta del trompetista Billy Butterfield, supo que había dado en el blanco. Se vendieron 2 millones de copias del disco en los dos años siguientes a su lanzamiento y no tardó en convertirse en un tema favorito de las tropas estadounidenses en el extranjero. El 24 de diciembre de 1943 se estrenó en Estados Unidos el melodrama musical Moonlight in Vermont, producido por Universal, dirigido por Edward Lilley y protagonizado por Gloria Jean, Ray Malone y George Dolenz. Se había pensado incluir la canción, aún desconocida, en la banda sonora, pero no se hizo. Fue un grave error. Y tanto, el resto de las canciones, con la excepción de Lover de Roger E. Hart, no valían nada. El film no se estrenó en España. Ni Carl Schwestdorf ni John M. Brackburn escribieron jamás una canción comparable a Moonlight in Vermont. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Señalado ya por muchos como el guitarrista más decisivo de la historia del jazz desde la muerte de Charlie Christian en el 42, Montgomery se acercó al instrumento después de quedar impresionado justamente por el revolucionario sonido del guitarrista fallecido a los 25 años. Wes Montgomery, autodidacta desde sus comienzos, su estilo quedó marcado por el uso del pulgar en sustitución de la púa y por un fantástico e imitado juego de acordes, octavas y dobles registros. Twisted Blues, este que escuchan, se despliega sobre un pasmoso manejo del swing que liga sentido e intuición. Una irresistible propuesta que nos lleva a celebrar hoy que Montgomery superara entonces su miedo al avión para embarcarse en una gira europea en la que legó admirables capítulos de una efímera trayectoria. Thank you. Esto es I Remember Clifford, de Don Byas y Jan Johnason. I Remember Clifford fue escrita por el saxofonista tenor Benny Golson en memoria de Clifford Brown, el influyente y respetado trompetista de jazz que murió en un accidente automovilístico a la edad de 25 años. Brown y Golson habían hecho una temporada juntos en la banda de Lionel Hampton. La grabación original fue de Donald Byrd en enero de 1957. Se ha convertido en uno de los mayores estándares de jazz de los años 50. Como curiosidad, decir que Don Byas, de 1948, fue el primer jazzman negro de primera fila que atraviesa el Pirineo al tocar en el Jazz Club de Granollers, que fue filial del Hot Club de Barcelona. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Though your heart is aching, smile even though. Y hasta aquí la cita de hoy. Dije al inicio, aparte de sorprendido por la acogida y el arrope que me estáis dando semana tras semana, que en este rincón del jazz intento mostrar poco a poco señas personales y artísticas distintas, con comentarios a su carrera, pero también de sus vidas, que en muchas ocasiones complicadas por la época en las que les tocó vivir. Como lo que tuvo que vivir Horace Silver, que conocía su gran talento, pero que sufrió el rechazo continuo del productor Alfred Lion, quien pensó que su tema, The Preacher, este que oímos hoy, era demasiado antiguo, y retuvo el tema ante la insistencia de Blackie y Silver, quienes amenazaron con cancelar la sesión. O también las penurias que tuvo que pasar Django Reinhardt por ser un gitano manouche, un grupo de romanís. O también nos hemos enfrentado a la muerte, el fallecimiento de Wes Montgomery, que después de la grabación del disco se trasladó a Indianápolis para consultar a sus médicos la razón de sus dolencias cardíacas. Algunas fuentes biográficas, de las que consulto, señalan que el guitarrista había tomado nitroglicerina para su corazón. Su cuerpo lo había rechazado. Pero lo cierto es, en cualquier caso, que Wes Montgomery falleció el 15 de junio de 1968 de un repentino ataque al corazón. Se acabó la vida del músico y nació su leyenda. Hemos recordado hoy, también, en tu rincón favorito, ese homenaje de Don Byas a Clifford Brown, el influyente y respetado trompetista de jazz que murió en un accidente automovilístico a la edad de 25 años. Y tantas cosas que recordamos, y tantas vidas que pasan por aquí. Y todas esas vidas las intento compartir contigo. Y no te preocupes, que yo cierro al salir.